Aprender a influir en las personas es todo un arte. Hace muchos años, hace unas décadas, de hecho, leí un libro que se llama Cómo influir en las personas y ganar amigos. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Es un libro de superación personal escrito por Dale Carnegie, muy famoso. Ese hombre se hizo rico con ese libro. Es un libro muy interesante. Cuando nosotros hablamos de temas espirituales con las personas, por un lado, entendemos teológicamente que nosotros no podemos convencerlas, sino que es el Espíritu Santo el que convence. ¿No es cierto? El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 16 que cuando el Consolador viniera, Él iba a convencer al mundo de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. Así que el que convence a las personas espiritualmente en última instancia es Dios. Pero al mismo tiempo, hay pasajes como uno que está en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo está siendo interrogado y aprovecha y cuenta su testimonio de conversión a un rey de la dinastía de los Herodes. Y al final, Pablo le dice, yo sé que tú crees en estas cosas, rey. Tú sabes, estas cosas no fueron hechas en oculto. Yo sé que tú crees en estas cosas. Y el rey le dice, por poco y me persuades a ser cristiano. Entonces, aunque Pablo dependía completamente del poder del Espíritu Santo, él hacía todo lo que podía para persuadir a las personas todavía. Porque él entendía que aunque Dios hace la obra, Dios hace la obra a veces a través de nosotros. ¿Entienden? Así que no por el hecho de que creemos en la completa soberanía y poder de Dios para convencer a la gente, no vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por persuadir a las personas a tomar las decisiones correctas, especialmente en lo que respecta a su vida espiritual. Este pasaje es una joya, es una de las piezas más emocionales que podemos encontrar en todo el Nuevo Testamento. En este pasaje, Pablo, después de todos los argumentos lógicos y teológicos que ha usado en los capítulos anteriores y en la mitad de este capítulo, para tratar de convencer a los gálatas de dejar el error en el que habían sido inducidos por los falsos maestros judaizantes, ahora Pablo va a usar otra herramienta para tratar de persuadirlos. ¿De qué problema estamos hablando? En la enseñanza anterior de esta serie explicamos que él estaba preocupado de que ellos estaban siendo esclavizados sin necesidad al cumplimiento de la ley de Moisés para ser salvos. De hecho, eso es lo que dice el pasaje anterior. Él está hablando de la preocupación de que tiene, de que ellos están siendo esclavizados al legalismo judaizante. Así que todo el tema del capítulo es un tema espiritual. ¿Me doy a entender? Entonces, el capítulo que tenemos delante nuestro, que es Gálatas capítulo 4, del versículo 12 al versículo 20, tiene el propósito de apelar a las emociones de los lectores para mover su voluntad en la dirección correcta en cuanto a lo espiritual, específicamente en lo que respecta al Evangelio. Repito, en este pasaje, Pablo apela a las emociones de sus lectores para mover su voluntad en la dirección correcta en lo que respecta al Evangelio, sin caer en las manipulaciones, ¿me entienden? Pablo no los manipula, pero sí les va a hablar al corazón. El vocabulario que vemos nosotros en este pasaje es un vocabulario cargado de sentimiento. Y es lo que vamos a hablar. Entonces, a través de este pasaje, Pablo quiere que sus lectores hagan a un lado la confianza en las obras de la ley para salvarse y en dejarse esclavizar por la gente que promueve esa falsa idea, y que las personas finalmente descansen en la obra de Cristo, y solo por la fe se sepan justificados. Y para eso Él va a tocar las fibras de su corazón en este pasaje. El objetivo mío al predicar este pasaje hoy es el mismo. Es motivarles a ustedes, apelando a su corazón, a que sigan en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres del legalismo y confiemos en el perdón y la justicia que nos otorga Dios solo por la fe en Cristo. Pero también a través de este pasaje vamos a aprovechar para aprender algunos principios de cómo es que podemos influir mejor sobre las personas en términos espirituales y en cualquier otro asunto. Porque nosotros ejercemos influencia sobre las personas. A eso se le llama liderazgo. Liderazgo es influir en otros, influir en la conducta, en la conciencia y en la conducta de otros para que se muevan en la dirección correcta. Entonces vamos a aprender hoy principios de liderazgo y los vamos a aplicar como Pablo a nuestra vida espiritual. Pero estos principios se pueden usar no solamente en la faceta espiritual, se pueden usar estos principios para ayudar a alguien a que elija la mejor educación, los mejores negocios, el mejor tipo de matrimonio, el mejor tipo de relación padre-hijo. Es decir, los principios que aquí tenemos se pueden aplicar a diferentes facetas de la vida, pero fueron dados originalmente para la vida espiritual. Habiendo hecho esa aclaración, vamos a ver entonces aquí cuatro recursos que Pablo usaba para persuadir espiritualmente a los cristianos. Porque este pasaje fue escrito a cristianos que han sido confundidos por falsos maestros. Así que en el contexto, esa es la personas a las que él se está dirigiendo. Y los cuatro principios que vamos a estudiar con un poco más de detenimiento, los voy a mencionar de entrada, son: Pablo va a apelar a sus corazones hablando del ejemplo, el ejemplo que él les ha dado. Número dos, él usa del reconocimiento por las cosas que ellos han hecho bien. Número tres, la instrucción en cuanto al tema de los celos. ¿Qué es los celos? Una emoción. Es decir, que tener cuidado con las emociones negativas, se les advierte, y cómo administrar bien una emoción peligrosa. Y finalmente, la sinceridad. Observen, esas palabras tienen que ver con las emociones. Sinceridad, celos, estoy en cuenta regresiva ahora, reconocimiento y ejemplo. Ahora vamos a ver cada uno de esos principios. Usando el ejemplo para motivar a alguien a hacer lo correcto. Ya vimos en el contexto anterior, volviendo ahí al pasaje, que Pablo termina en un tono emocional el pasaje anterior. En el versículo 11 dijo: temo por ustedes. ¿Qué es el temor? Una emoción, ¿no es cierto? Temo por ustedes, que quizás en vano he trabajado por ustedes. Frustración se percibe ahí, ¿no es cierto? Todo lo que hice para llegar a ustedes y presentarles el evangelio, y ahora me temo que fue en vano. Entonces, él ya está canalizando esto de manera emocional desde el último versículo del pasaje anterior, donde está hablando de que no dejen que sean esclavizados. Versículo 9. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles, elementales, a las cuales desean volver a estar esclavizados? No dejen que los esclavicen. No dejen que los esclavicen espiritualmente. Y no voy a explicar todo eso de la esclavitud espiritual. Lo expliqué en la enseñanza anterior. Ustedes pueden repasarla si no la vieron o no la escucharon. Entonces, número uno. Ahora Pablo va a apelar al ejemplo, el poder del ejemplo. Versículo 12. Os ruego, hermanos, háganse como yo, pues yo también me he hecho como ustedes. El poder del ejemplo. Miren dos cosas que nos dice aquí. Él está diciendo: ustedes háganse como yo, porque yo me hice como ustedes. Entonces vamos en orden de secuencia lógica. Él les está pidiendo ahora que ellos se hagan como él, porque antes él se hizo como ellos. Aquí nos enseña un principio elemental de liderazgo, que no es el tema principal del pasaje. Solo estoy haciendo paréntesis para hablarles de cómo es que uno tiene liderazgo sobre las personas, hermanos. Miren, la mejor forma en que tú puedes influir en las personas, en primer lugar, es dejando que ellas influyan sobre ti. ¿Tú quieres que otros te hagan caso? ¿Qué tienes que hacer entonces tú primero? ¿Quieres otros que te escuchen? ¿Qué tienes que hacer tú? Escúchales. Esa es la forma más esencial de liderazgo. Si tú quieres influir en otros, deja que ellos influyan en ti, en aquello que es aceptable. Tal vez no todo es aceptable, pero fíjense cómo lo hizo Pablo. ¿Quién fue a quién? ¿Pablo los esperó en Jerusalén para hablarles del Evangelio? No, él dejó Israel, dejó Antioquía, dejó Tarso, dejó su comunidad y se fue a buscarlos a ellos. Y cuando llegó, ¿a dónde viviría Pablo? ¿En su sinagoga local? Él se iba donde la gente estuviera y comía lo que la gente tuviera. Y si se le acababan sus ropas marca Palestina, pues lo que hubiera. ¿Qué usan aquí? Guayaberas, pues no le hace, la que sea. O sea, Pablo estaba dispuesto a acercarse a la gente, a adaptarse a ellos en todo lo que fuera permisible para ganarse el derecho después a él influir en ellos. Ahora, Pablo lo demostró, ¿verdad? Porque ellos ya son cristianos aquí a esas alturas. ¿Sí o no? ¿Funcionó o no funcionó? Ahora él aprovecha para darles el testimonio de lo que a él le pasó. Él les está diciendo, miren hermanos, yo fui fariseo. No lo está diciendo aquí, pero lo está implicando. Miren cómo me pasó a mí la cosa, dice. Yo fui un judío. Estos judaizantes se sienten acá muy, muy observadores de la ley de Moisés. Yo fui uno de los que estaban en la cabeza de la lista de los más cumplidos. Yo conocí esa ley, yo la cumplía, yo confiaba en esas obras para justificarme. Pero cuando conocí el Evangelio, ¿qué hice yo? Dejé todo eso. Y dejé todo eso para que por la fe abrazara yo la obra de nuestro Señor Jesucristo para mi justicia. Todo lo que yo tenía lo dejé por basura para aceptar a Cristo. Hermanos, sean como yo. Eso es lo que está diciendo él, ¿entienden? Sean como yo, porque yo ya me hice como ustedes. Yo ya hice todo ese sacrificio. No creo que haya sido en vano, contexto, versículo 11. No creo que haya sido en vano todo el sacrificio que yo hice, porque después de descubrir el Evangelio, Cristo nos dijo que compartiéramos las buenas noticias en el mundo entero. Y yo lo hice. Yo dejé todo lo que fue mío por hacerme como ustedes y llegar hasta ustedes. Y ahora ustedes están cambiando para querer ser lo que yo fui y abandoné. No. Hermanos, sean como yo. Sean como yo. Y hermanos, damos testimonio de eso. ¿Saben por qué? Porque nosotros también en cierto modo fuimos como Pablo. Muchos de nosotros éramos parte de una religión o de una iglesia donde la gente nos enseñaba e insistía que para poder ser perdonados y salvos teníamos que esforzarnos más, teníamos que cumplir mandamientos más, teníamos que ser más perfectos y hacer más buenas obras y cumplir los sacramentos y ganarnos el derecho de ir al cielo por nuestro propio esfuerzo. Hasta que Dios envió la luz del Evangelio a nuestra conciencia y nos dimos cuenta que es por gracia, que no es por obras. Que no es lo que yo pueda hacer por Dios lo que me da justicia, sino es lo que Él ha hecho por mí, lo que me da la justicia. Entonces hemos aceptado por la fe el sacrificio de Cristo y su resurrección y aceptamos que se deposite en nuestra cuenta espiritual todo el crédito de Cristo a nuestro favor. Hemos creído eso. Y ahora nosotros queremos no solamente que otros lo sepan, pero que lo vean. Para invitar a las personas a seguir nuestro ejemplo. Yo nunca quise dejar de ser católico. Yo quería ser salvo. Llegó un momento en mi vida donde yo quise que mis pecados fueran perdonados y tener la justicia de Cristo. Así que mi intención no fue cambiar de religión. Mi intención fue restaurar mi relación con Dios, hacer la paz con Dios. Y eso es de lo que se trata el cristianismo bíblico. No estamos tratando de hacer que la gente se cambie de religión. Lo que estamos tratando de hacer es que la gente abandone su confianza en sus propios méritos religiosos, morales, éticos o de cualquier tipo y establezca una relación reconciliada con Dios por medio de la obra y de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Incluso podrías venir a nuestra iglesia y todavía tener una relación enemistada con Dios. Si no te arrepientes y crees en nuestro Señor Jesucristo, aunque vengas a nuestra iglesia y hagas las cosas que hacemos nosotros, hay enemistad entre Dios y tú. Pero si tú te arrepientes de tu pecado y aceptas a Cristo en tu corazón por la fe, si tú pones tu fe en Cristo como tu único Salvador, entonces la relación entre Dios y tú queda reconciliada. Y ahora sí va a ser más sentido hacer lo que hacemos nosotros. Entonces, eso que acabo de explicar, nosotros también tenemos que aprender a hacerlo con nuestros amigos. Dales ejemplo. Por eso nuestro testimonio personal es tan importante, ¿me entienden? Porque nosotros no solamente persuadimos a las personas con nuestras palabras. Si Pablo va a tomar tiempo para la instrucción, pero eso es el tercer de los cuatro principios de hoy. ¿Con qué empieza él? Con el ejemplo. Es muy difícil persuadir a las personas cuando no damos ejemplo. ¿Me doy a entender? Es muy difícil, para no decir casi imposible. Entonces, el ejemplo de Pablo. Y observen cómo él se humilla. Él era un apóstol, hermanos. Él se gastó su dinero y su salud y su vida por llevarles el evangelio. Y vean la palabra que usa en el versículo 12. Les ruego, hermanos. Hay dos verbos griegos que se traducen rogar en el español. Uno es el verbo aiteo y el otro es el verbo deomai. ¿Y a mí qué, Luis? Bueno, cuando él usa el verbo aiteo, es rogar una persona en el mismo nivel a otra. Y normalmente no se traduce rogar, lo traduce en pedir, pero a veces lo traduce en rogar. Es como insistirle, sería tal vez la idea más. Yo estoy en este nivel y tú estás en este nivel, y por favor, hazme este favor. Pero yo me considero un igual. Pero el otro verbo, el verbo deomai, que es el que se usa aquí, es el verbo que se reservaba para pedirle algo a alguien que consideramos superior a nosotros. Pablo no es inferior a los gálatas, pero se humilla cuando les dice, yo les ruego, hermanos, yo les ruego que sean como yo. Fíjense esa actitud de un líder que tiene la autoridad para imponer su voluntad, pero se comporta humilde. Yo me acuerdo, yo tuve un trabajo, trabajé 5 años en esa empresa y tuve diferentes tipos de jefes encima de mí. Pero hubo uno de ellos, se llamaba César, un buen amigo que todavía aprecio. Le hemos hablado mucho de Cristo, pero él hasta este momento todavía no. Bueno, no sé si todavía porque tengo tiempo sin ver a César. Pero tenía una personalidad tan agradable, César, que siendo jefe de nosotros, él es una de las personas más amables y más agradables que yo he conocido en toda mi vida para darme órdenes. Es más, no recuerdo casi que me hubiera dado órdenes. Él siempre me pedía las cosas por favor, como si yo le estuviera haciendo a él un favor, cuando él tenía toda la autoridad para exigirme las cosas. Él era un hombre seguro y un hombre experto en su trabajo. Entonces, yo sabía que cuando él me decía algo, él sabía por qué me lo decía. Él se merecía el respeto de los que lo conocíamos. Y entonces, cuando él se acercaba con cualquiera de nosotros, era obvio que tenía poder sobre nosotros. Pero él siempre decía, te quiero pedir un favor, ¿crees que podrías hacerme un favor? Y así, su tono de voz, su expresión facial y las palabras que escogían era, fíjate que me gustaría que trabajaras en esto, espero que me puedas ayudar con eso. Eso a mí me marcó y me dijo, wow, ¿cómo un hombre en el trabajo tiene esta destreza? Y nosotros que somos cristianos, a veces somos tan pobres para poder influir en otras personas. El ejemplo cuenta mucho. El ejemplo cuenta mucho. ¿Y cómo está tu ejemplo a la hora de influir en las personas? ¿Cómo está tu ejemplo? Usa tu ejemplo. Si tú tienes un buen testimonio, úsalo. Úsalo para influir en las personas. Úsalo. Número 2. No solo el ejemplo para influir en las personas. Número 2, reconocimiento. Miren cómo Pablo ahora va a pasar de ponerse como ejemplo y rogarles que sigan su ejemplo. A número dos, él va a reconocer las cosas que ellos hicieron bien. Versículo 12 dice, ningún agravio me habéis hecho, pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les anuncié el evangelio la primera vez. Y aquí se nos abre una ventanita para darnos una idea, ¿cómo es que Pablo llegó a ese lugar? En la providencia de Dios, miren, pero ¿cómo es posible que un hombre que consagra su vida a Dios y al evangelio y anda de lugar en lugar y todavía se enferma? ¿O no se enfermó el apóstol? ¿No usaba Dios a Pablo para sanar personas de manera sobrenatural? Solo lean el libro de los Hechos. Hombres ciegos vieron por la oración de Pablo. Muertos resucitaron por la oración de Pablo. Pero Pablo, el curador, el sanador, ¿cómo está? Enfermo. Para los que creen que Dios tiene la obligación de curar a todos, aquí hay un ejemplo de que uno de sus paladines y ahí anda batallando con una enfermedad. No sé si en esa ocasión con sus compañeros, porque él nunca andaba solo en la misión, les digo, ¿saben qué? Ya necesitamos parar en la próxima aldea, porque ahora sí ya estoy bien malo, estoy bien enfermo, ya no aguanto. Vamos a buscar un remedio, ya lo que sea aquí, vamos a ver qué planta venden por aquí medicinal o algo, vamos a buscar ayuda porque me siento muy mal. Y entonces dice él ahí que fue por causa de una enfermedad física que les anunció el evangelio la primera vez. No sé si llegaron a un mercado, ahí donde había remedios, naturistas, qué sé yo. Oigan, ando batallando aquí, mi amigo anda bien malo. Miren los ojos cómo los trae, de tecolote y no, pues, un remedio para los ojos, algo. Ah, pues mira, allá hay una hierbería o qué sé yo, ahí venden una pomada. Y no se sabe, pero se puede inferir de lo que está diciendo él aquí, ¿no? Y empieza a ver, y ay, ¿qué ocupa? No, pues, ¿y qué andan haciendo por acá? No, somos misioneros y andamos hablando del evangelio. ¿El qué? ¿El evangelio? ¿Qué? ¿El mensaje de la buena noticia? ¿A poco no lo han oído? No, no, no, ¿y eso qué es? Y él usó la enfermedad como el trampolín para aventarse al evangelio otra vez. Hasta la enfermedad. Y dice él, 14, y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, no despreciasteis ni rechazasteis. O sea que lo normal, el tipo de enfermedad que Pablo padecía era de esas enfermedades que, ¿verdad? O sea, ustedes no me rechazaron, no me despreciaron, como si hubiera de esperar, ¿me entiendes? Imagínate que alguien tocara tu puerta así buscando remedio, ando bien malo, y tú abres ahí la ventanita y dices, ¡ay, horror! ¿Qué tiene ese? Un leproso, o yo no sé qué, que tú lo ves y ¡ay! ¿Verdad? Hay ciertas enfermedades, son terribles, no solo porque infringen dolor a la persona, sino porque la hacen rechazable, ¿me entienden? ¿Han visto personas que se les inflaman los ojos? Feo y hasta se les quieren medio salir. Imagínense, ¿qué hace la gente? Literalmente, como dicen en México, ¡ay, ojón! ¿Verdad? Hasta dan miedo. Y probablemente eso es lo que Pablo padecía, una infección en los ojos. Miren lo que dice ahí, versículo 14, a mí dice, no me despreciaron ni me rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición? Esa palabra bendición se debe traducir aquí, felicidad o alegría, que tuvieron, pues testigo soy a favor de ustedes de que de ser posible se hubieran, ¿qué dice? Sacado los ojos y me los hubieran dado. Parece que el problema de Pablo, ¿dónde estaba? En los ojos. ¿Me entienden? Ahora yo hace unas semanas estuve hablando en Tracy de la vida del apóstol Pablo. Y yo les comenté cómo cuando él andaba de perseguidor de los cristianos, aquí muy, muy, muy seguro de sí mismo, y va llegando a la ciudad de Damasco, el Señor Jesús se le revela en una visión. Él nunca pudo ver a Jesús, solo oyó su voz, porque la gloria de Cristo era tan intensa que él no pudo ver nada. Y el primer impacto que tuvo físico Pablo cuando se encuentra con Jesús fue que la luz de él lo cegó. Y cuando Jesús se va de la visión, él queda ciego. Y parece que a partir de ahí le enseñó una lección. Y él batalló con la vista a partir de ese día. Para empezar, ese día cuando Cristo lo dejó, ¿cómo quedó? Ciego. Ciego. Y aquí lo vemos otra vez batallando con los ojos. Si hay una de las enfermedades que te hacen mucho más dependientes que ninguna, ¿cuál es? La ceguera, ¿no es cierto? Y en un mundo y en una generación donde no son sensibles a los ciegos. Imagínense ser ciego en aquellos tiempos. Y Pablo batallando con la vista. ¡Ay! ¡Ay, llegó el monstruo ese! ¿Quién es? No sé, ¿de dónde viene? Tal vez dijeron los gálatas al ver a Pablo con los ojotes así, ¿no? Entonces, no sé si fue compasión, lástima o lo que sea. Buscaban pues ahí un remedio, lo que sea, o negocio, un farmacéutico, lo que sea. Pero a medida que él se fue presentando y fue hablando del evangelio, esas personas empezaron a decir, nosotros pensábamos que lo íbamos a ayudar a él. Dios nos lo mandó para ayudarnos a nosotros. Y se empezaron a poner felices. Qué bueno que llegó aquí. Qué bueno que se enfermó para que llegara aquí. Ahora tenemos que curarlo. Ellos sintieron que fue tanta la bendición que Dios mandó a sus vidas a través del mensaje de Pablo, que hasta dijeron ellos, pero este es un ángel de Dios para nosotros. Este es un enviado de Dios. ¿Qué son los ángeles? Mensajeros de Dios. ¿No es cierto? Fíjense esa gente noble, lista para creer en el evangelio. Y llega Pablo siendo rechazable y después ellos mismos se desvivían por curarlo. Algunos dijeron, pero es que lo que nos has dicho, Pablo, es tan grande, es tan maravilloso que si yo pudiera hasta me sacaba uno de mis ojos y te lo donaba. Que te lo trasplanten con láser. Ah, sí, como sabían de láser y de trasplantes, ¿verdad? O sea, ellos decían, qué maravilloso lo que acaba de pasar aquí. Congelen la escena. ¿Qué está haciendo Pablo con todo esto que acaba de escribir? Está diciendo un elogio, un reconocimiento a lo que ellos hicieron por él cuando él llegó. ¿No es cierto? ¿Alguna vez te esforzaste, hiciste cosas buenas y nadie se dio cuenta? Se necesita ser una persona muy madura y de mucho calibre interior para siempre hacer lo bueno sin desanimarte cuando nadie te reconoce. Pero no todos son así. Casi todos necesitamos el reconocimiento de cuando en cuando porque nos desanimamos, ¿no? Las Escrituras dicen, de hecho, que una de las razones por las que debemos congregarnos, o más bien, por las que no debemos dejar de congregarnos, es porque cuando nos congregamos, nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Tú estás ya por tirar la toalla y decir, no vale la pena este matrimonio, me doy por vencido con esta persona. Y tú vas a la iglesia y estás allí, y alguien te dice, no se desanime, mi esposo también estuvo muy difícil, pero si usted hace su parte primero, Dios puede hacer el resto. Pero usted tiene que hacer su parte. No, y entonces, la que ya estaba por tirar la toalla, es estimulada al amor y a las buenas obras. No, es que yo ya no quiero trabajar. Yo ya no quiero. Y alguien dice algo y te estimula. Entonces, todos necesitamos estímulo. Y una de las formas en que podemos darle estímulo a las personas, ¿saben cómo es? Reconociendo cuando hacen las cosas bien, reconociendo. ¿Tú le das reconocimiento a las personas que amas, en las que quieres influir? A veces que la forma en que nosotros decimos las cosas comunica la idea de que solamente reconocemos cuando las personas hacen las cosas mal. Pero cuando hacen las cosas bien, nos quedamos callados. Piensen en el ejemplo que hemos usado anteriormente. Llega un esposo cansado del trabajo y le sirven su comida. Le sirven su arroz rojo con zanahorias y chícharos y hasta elotitos tiernos. Y por otro lado, su mole con pollo y hasta ajonjolí le ponen encima. Y para no quitar, unas tortillas hechas a mano. ¿Verdad? Así, pero bonitas, ¿verdad? Bonitas. Un agua de Jamaica con 2, 3 hielitos nomás, así para, sudadito el vaso, ¿verdad? Ahí está. Y se sienta ve todo eso y en lo único que se fija, y la servilleta. ¿No trajiste servilletas? Siempre te estoy diciendo lo mismo con las servilletas. De plano, no sirves para nada. ¿Alguna vez has intentado hacer arroz? ¿Se dan cuenta cuán susceptibles somos de identificar los errores o las cosas que no están bien hechas y pasar por alto todo lo demás para solamente señalar lo negativo? Pero es que así somos, por desgracia. Rara es la persona que tiene la disciplina y el hábito de ver las cosas buenas primero. ¿Me doy a entender? Pero eso es algo que debemos nosotros trabajar. ¿Qué le pudo haber dicho Pablo a los Gálatas? Pues no que pudo haber dicho, también se los dijo. En el capítulo anterior, hay que reconocer que cuando hay que decir lo que hay que decir, con todo el dolor del corazón, Pablo les dijo en el capítulo 3, ¡oh, Gálatas insensatos! ¿Verdad? No se detuvo para decirles lo que tuvo que decirles negativamente. Pero también fue balanceado. También supo reconocer las cosas que ellos habían hecho bien. ¿Y tú eres balanceado en aquellas personas que tú quieres influir? ¿En tus hijos? ¿En tus padres? ¿En tus hermanos? ¿En tus compañeros de trabajo, de escuela? ¿En tus vecinos? ¿Con tus clientes, con tus proveedores, dependiendo la relación de persona que tienes? ¿Sabes tú reconocer cuando las personas hacen algo bueno? Pues es algo que podemos considerar. Ahora, sobre todo, ¿puedes tú reconocer lo que están haciendo bien en términos espirituales o de servicio las personas en las que quieres influir espiritualmente? No todo lo que hacen las personas de las religiones que no tienen el evangelio es malo. No todo. Mucho de lo que la gente hace en esos grupos lo hace con un corazón sincero, como ellos entienden. Lo hacen porque creen que de esa manera honran a Dios, porque así se les enseñó. Lo hacen porque quieren que sus seres queridos sean protegidos, sean bendecidos, prosperados por la divinidad, como ellos lo entienden. Les voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros venimos a las Escrituras, descubrimos que por la forma en que Jesús expresa, el bautismo debe estar reservado para las personas que deciden tomarlo voluntariamente. Es decir, que no debemos bautizar a las personas sin su consentimiento. No debemos repetir el error de los frailes que fueron enviados a América en los tiempos de la conquista. ¿Se acuerdan? ¿Qué prefieres? ¿Bautizarte o te ejecutamos? No, pues yo quiero bautizarme. Ah, pues así por la buena, ¿quién no? ¿Verdad? La cruz o la espada, decían ellos, ¿verdad? ¿Qué prefieres, la cruz o la espada? No, pues la cruz, ¿verdad? Pues espadota filosa. No, pues así sí, ¿quién no se bautiza? El cristianismo verdadero, el cristianismo bíblico, proclama el mensaje y apela a la conciencia y entonces espera que la persona tome la decisión. Bien. Entonces, todos aquellos que fuimos bautizados siendo niños, teníamos padres malos. ¿Eso es así? No, porque nosotros conocemos a nuestros padres. Nuestros padres, en su entendimiento, nos llevaron a bautizar siendo nosotros incapaces de opinar o de creer, porque en su entendimiento, ellos querían lo mejor espiritualmente para nosotros. Ellos querían que no nos fuéramos a ir al limbo o al infierno y que Dios nos bendijera. ¿No es cierto? Pero es muy fácil para nosotros ir y condenar el bautismo infantil. Es cierto, es una práctica no bíblica, pero hay que reconocer la sincera preocupación que muchos padres sí tienen por sus hijos. Y es fácil de omitir eso. ¿Me doy a entender? Pero no deberíamos ser desbalanceados. Debemos ser nosotros cautelosos cuando hablamos con personas no creyentes y también con los creyentes. De saber reconocer las cosas que están haciendo bien celebrarlas para poder influir en ellos a que sigan haciendo las cosas bien también en esta área. ¿Me doy a entender? Para que sigan haciendo decisiones adecuadas también en esta área que es tan importante y está siendo descuidada. Y lo que vemos aquí en este segundo ejemplo. Pablo no solo le recuerda a los gálatas que lo recibieron de la mejor manera posible cuando él les predicó el evangelio en lugar de rechazarlo. Él está diciendo, esa alegría que tuvieron al principio, entonces ahora soy su enemigo. Fíjense ahora cómo él usa eso y pum, se las devuelve en el versículo 16. Me he vuelto, por tanto, vuestro enemigo, su enemigo, al decirles la verdad. ¿Saben por qué está diciendo esto él? Está diciendo, Gálatas, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando me conocieron? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo se sintieron? Bendecidos, ¿verdad? Felices. ¿Y cómo se sienten ahora? Ahora, por lo que les han dicho estas personas, algunos de ustedes ya me consideran su enemigo. ¿De veras soy su enemigo? ¿Soy su enemigo por decirles la verdad? ¿Se dan cuenta cómo Pablo está hablando? ¿A dónde les está hablando? Al corazón, ¿verdad? Diciendo, pero ustedes me querían. ¿Yo qué mal les hice? Yo dejé todo por traerles el evangelio. Y ustedes lo creyeron. Y luego ustedes me trataron bien. Hasta me dijeron que el ángel de Dios. Pero ustedes estaban bien, eran felices. Teníamos un buen entendimiento. Estaban contentos por haber creído el evangelio. ¿Y ahora soy su enemigo? ¿De verdad soy su enemigo? Eso es un golpe a la conciencia, ¿sí o no? De esta forma nosotros tenemos también que entender, cuando nos relacionamos con personas, cristianos que están confundidos en su doctrina o personas que no conocemos y queremos que lleguen a ser cristianos. Reconoce lo que hacen bien y luego dile, pero yo no soy tu enemigo. ¿Soy tu enemigo? A ver, dime, ¿en qué me hice tu enemigo? ¿Qué te hice para tu enemistad? Ahora, no significa que todo, porque ya va a funcionar con todos. Hay gente que no nos va a querer de todas maneras, ¿me entienden? Pero yo no estoy hablando de lo que ellos van a decidir hacer, sino de lo que nosotros hacemos para persuadirlos. Entonces, pasamos al tercero, la instrucción, versículos 17 y 18. Ellos os tienen celo, ellos tienen celos. ¿Y de quiénes son ellos? Los falsos maestros, los judaizantes. Entonces, aquí es como un pleito que hay. En esta esquina, Saulo, Pablo, el apóstol, y su mensaje de sola gracia, sola fe. Y en esta otra, los judaizantes, ¿verdad? No, que sola gracia, que sola fe. Las obras, cumplir los mandamientos para ser justificado. Y los gálatas en medio, ¿verdad? ¿Con quién me voy? Ya se andan yendo para este lado, según Pablo. Y ahora Pablo está diciendo, ¿ya se fijaron en la motivación que tienen ellos para todo este problema que estamos enfrentando? Fíjense la motivación que tienen ellos y la motivación que tengo yo. Envidia. Fíjense cómo lo dice el versículo 17. Ellos sostienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluirlos. ¿Excluirlos de qué? De la gracia, ¿me entienden? Que ya no dependan de la gracia, de la fe, sino que se vayan a las obras. Quieren excluirlos, estoy en el versículo 17, a fin de que muestren celo, ¿por quién? Por ellos, o sea, ellos quieren, miren hermanos, ellos lo que quieren es regresar a Jerusalén y decir, ya ganamos a unos 50 gálatas de regreso acá a la ley de Moisés, porque... Y entonces vamos a decir, ¿otros 50? Ay, están bien pesados estos judaizantes. Y en el top 10, ¿no? Con esos 50 ya pasaste a categoría esmeralda. ¡Órale! O sea, para los judaizantes, los gálatas son un medio para exaltar ¿a quién? A sí mismos. ¿Me entienden? Aparentemente los judaizantes se preocupaban por los gálatas, pero ¿por quién estaban preocupados en realidad? por ellos mismos, por su estatus, por su renombre, por su prestigio. ¿Me entienden? 18. Es bueno mostrar celo con buena intención. Dice, no con mala intención, ¿verdad? Como en el versículo anterior. Y dice, ellos tienen celo no con buena intención. 18. Es bueno mostrar celo con buena intención siempre. Y no solo cuando yo estoy presente con ustedes. Ahora les tira una indirecta. Cuando yo estoy con ustedes, no, Pablo por aquí, Pablo por allá. Ay, Pablo, Pablo, ya vino Pablo, qué buena onda. Pablo vino a visitarnos, miren, aquí está Pablo, Pablo por... No, no, no, déjenmelo a mí, yo, no, no, no. La otra vez se fue con usted. Ahora que ustedes se portan celosos, envidiosos por mí cuando estoy presente. Pero ahora, ¿qué pasó? Es otra cosa, eso es a nivel emocional, él está tratando con ellos, ¿verdad? Hijitos míos, ahora pasa al versículo 19 y así combinamos hacia el último punto. No solo él está apelando, como dijimos, a la instrucción ahora acerca del tema de los celos, sino finalmente él expresa su más sincera preocupación. Dice, hijitos míos, hijos míos, aunque ahí dice hijos, es la palabra que se tradujo muchas veces en el Nuevo Testamento, hijitos, se refiere a hijos menores de edad. O sea, es la forma más cariñosa que se le puede hablar a alguien. Eso es lo que estoy diciendo. Les tiene cariño a ellos. Ellos lo percibieron. Hermanito lindo. No sé cómo decirles. Pero hay forma de decirles, ¿verdad? Con duro y hay forma de decirle cariñosamente. Y aquí él les empieza a hablar lo más cariñosamente que puede y les dice, por quienes de nuevo, ¿y cuál es la palabra que usa? Sufro. Ellos lo que quieren es gloriarse de ustedes. ¿Y saben lo que yo estoy sintiendo por ustedes? Sufrimiento. Yo sufro. Yo sufro de ver lo que les hacen a ustedes. Porque a mí lo que me importa, ¿quién es lo que le importa según él? A mí los que me importan son ustedes. A mí no me importan ellos. A ellos les importan ellos mismos. Yo no estoy peleando por mi beneficio. Yo sufro por ustedes, les dice. Sufro por ustedes dolores de parto. De todos los dolores, ¿cuál es uno de los dolores más difíciles? ¿Verdad? Y los hombres lo dicen, que no han tenido uno. ¿Verdad? Los dolores de parto. Así era de intenso el sufrimiento que él tenía. Bien sincero, Pablo dice, un dolor fuerte, ¿por qué? ¿Qué es lo que quiere él? Ahí lo dice. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué querían los judaizantes? Prestigio. ¿Qué quería Pablo? Cristo en los Gálatas. ¿Quién era el beneficiado? Los Gálatas. Él quiere que ellos maduren en Cristo. Que tengan la plenitud en Cristo. No está pidiendo nada para su propia ganancia. Él está buscando el bien de sus hijos en la fe. Hermanos, cuando tú quieres influir en las personas, demuéstrale con tu ejemplo, con tus palabras y con tus sentimientos, que a ti lo que te importa es el bien de ellos, que no lo haces por tu bien, que incluso estás dispuesto a sacrificarte porque la persona recibe el bien, en lugar de beneficiarte y usarla para tu conveniencia. Quisiera, versículo 20, termina él diciendo, estar presente con ustedes ahora, y cambiar mi tono. Pero es que estoy, y miren la palabra que termino usando. Estoy perplejo. Estoy perplejo en cuanto a ustedes. O sea, Pablo ya no aguanta y dice, es que no lo puedo entender. No puedo entender. La perplejidad del que está, él es quedarse tan asombrado que ya no sabe ni qué decir ni a dónde ir. Es una palabra muy intensa. Hay padres, por ejemplo, para ilustrar, hay padres de familia que se han desvivido, se han desvelado, se han sacrificado, han renunciado a sus sueños para sacar adelante a sus hijos. Y el día que sus hijos empiezan a tener éxito, los hijos se olvidan y hasta se enojan y se resienten. Y los padres quedan perplejos y dicen, ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos mal? Yo quería estudiar y no perseguí mi sueño para sacar adelante a nuestro hijo, a nuestra hija. Y ahora nos odia. Nosotros conocimos un matrimonio así. Una vez Lilia y yo estábamos en un viaje en el estado de Colorado y conocimos un matrimonio de unos ancianitos cristianos ya en la última etapa de sus vidas. Ya estaban jubilados y servían como voluntarios en un ministerio cristiano. Y ahí estábamos cenando un día juntos con estos y nos empezaron a compartir con el dolor en su corazón. Dice, tenían dos hijas. Una de ellas estaba enojada con ellos y les hablaba muy rara vez. Y la otra ya ni les hablaba. Los tenía como si estuvieran ya muertos. Y ellos decían, ni siquiera sabemos lo que hicimos mal. Perplejidad. Fíjense lo que experimenta una persona que quiere el bien por otras y a cambio la otra persona le considera enemiga. Y en esa enemistad se distorsiona la realidad. Hagamos nuestro mejor esfuerzo. Miren cómo termina Pablo esta sección del capítulo. Y yo también termino con ella. Pablo no se contuvo en expresar lo que sentía por ellos y por causa de ellos. Les reafirmó su afecto, su preocupación, el dolor que él sentía por lo que ellos estaban haciendo mal y su perplejidad. No siempre funciona hablar de nuestros sentimientos con una persona a la que queremos influir. A veces es muy riesgoso usar los sentimientos porque la persona los puede usar para lastimarnos más. Pero hay veces que vale la pena el riesgo porque podría ser el medio para finalmente ayudarle a la persona a empezar a ver el cambio. ¿En el proceso puede salir alguien lastimado? Claro que sí. Porque exponer nuestros sentimientos nos hace vulnerables, ¿no es cierto? Pero el Evangelio para Pablo lo valía. Por amor al Evangelio y por amor a los Gálatas, Pablo decía, estoy dispuesto a arriesgarme a salir lastimado otra vez, con tal de que entiendan, mis amados, qué importante es Jesucristo y tener paz con Dios. Y no confiar en religión, en legalismo. Así que él echa mano de todo su recurso emocional para tratar de persuadirlos. Espero que nosotros, cuando hablemos con personas, nos acordemos de estas lecciones. Especialmente las personas que nos consideran enemigas y que tienen prejuicio en contra de nosotros. Usemos nuestras habilidades para influir en las personas, en las diferentes facetas de nuestra vida. Démosles ejemplo, démosles reconocimiento, démosles explicaciones de las motivaciones que tenemos por ellos, que no es envidia, sino el bien de ellos, y seamos sinceros en nuestros sentimientos. Esto puede abrirnos puertas en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, en la familia, pero sobre todo, usemos estas estrategias para hacer progresar el Evangelio, para que la gente pueda entender mejor el Evangelio. Y si dependiera de nosotros, aunque depende del Espíritu Santo, convencerlos, ¿me entienden? Persuadirlos a que sean cristianos. Oremos. Señor, muchas gracias por este pasaje de Gálatas. Concédenos mantener en nuestro corazón algunas de estas lecciones y aplicarlas esta misma semana. No ser desobedientes, sino ser prontos para implementar en nuestra vida tu verdad. En nombre de Jesús, amén.